El programa Puntos de Cultura comienza a implementarse en Argentina. La Secretaría de Cultura de la Nación pondrá en funcionamiento a partir del 15 de agosto el sistema de promoción de los espacios culturales y artísticos comunitarios que se implementa desde hace varios años en Brasil y que, por iniciativa de las organizaciones sociales, es una recomendación del Parlamento del Mercosur desde el año 2009 para los países miembros. El programa cambia la perspectiva de los tradicionales subsidios que otorgan diferentes organismos públicos y tiende a construir un entramado social más fuerte de producción cultural. Así lo explicó para Farco el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossio. Bueno, el programa de Puntos de Cultura es, de alguna manera, tiene la novedad de sistematizar un esfuerzo que es el esfuerzo de los subsidios que otorga Cultura para proyectos socioculturales, generando una sinergia y una interacción más perdurable que el mero otorgamiento del subsidio. Es decir, al subsidio se agrega virtuosamente una planificación de trabajo entre la Secretaría y el punto y entre los puntos entre sí de manera horizontal. Creo que estamos logrando, además, en un plazo muy breve, tender a tener cientos de puntos de cultura en la República Argentina. La iniciativa Puntos de Cultura llega a la Secretaría en el marco de un trabajo en todo el país y América Latina de grupos, organizaciones culturales y medios de comunicación comunitarios. Se prevé la realización de encuentros nacionales y el fortalecimiento de las redes que sostengan esta política cultural en el tiempo. Diego Benavid, coordinador del programa Puntos de Cultura, nos detalla las líneas de financiamiento para esta primera etapa. En Puntos de Cultura se pueden presentar organizaciones sociales con personería jurídica, pero también sin personería jurídica, y las comunidades indígenas. Vamos a tener diferenciadas cuatro líneas. Una para proyectos culturales integrales, punto de cultura integral, en el cual las organizaciones con personería jurídica van a recibir hasta 40.000 pesos para hacer su proyecto integral en territorio. Punto de cultura proyecto específico para organizaciones sociales también con personería jurídica, pero para desarrollar talleres, espectáculos, contenidos, etcétera, en 6 meses de duración, proyectos más chiquitos. Punto de cultura de base para organizaciones que residen en territorios como las villas, los asentamientos, zonas rurales, que no tienen su personería jurídica y que van a recibir 5.000 pesos para poder desarrollar su proyecto cultural autónomo, y los puntos de cultura indígena para las comunidades indígenas con personería jurídica. Habrá que esperar entonces hasta el 15 de agosto para poder realizar las presentaciones de propuestas ingresando al sitio de la Secretaría de Cultura de la Nación, www.cultura.gov.ar. Informó para Farco desde la ciudad de Buenos Aires César Baldoni.